No creo más en amor, amor de malas mujeres, las que te causan dolor, las ingratas, las infieles. Prometo de corazón, por todo el daño que hiciste, te olvidaré con alcohol y con una copia triste. Porque tu amor no vale la pena, más bien es una condena que me devora, que me destruye, que me hace tomar cada noche. El alcohol me va por las venas y tu recuerdo lo quema. Por favor, súbele el volumen a esa canción que suena. Mi cumbia despechada la escribí por ella. Sírvame otro trago, mejor la botella. De cumbia despechada, la incondicional, que me va curando, aunque me hace mal. Ahora me siento despechado, bajándome una de hablar, pero yo no tengo nadie que me diga pa' dónde va. Muchos meses dándote lo que no le di a nadie más, por eso te canto y hoy te vas. Así que vete, que no quiero verte. Me utilizaste como juguete. Ingratas, las infieles.